la Radio Puente Alto, comienzo el programa Agua Bajo el Puente, con la conducción de nuestra amiga Daniela King. Un espacio para debatir, conversar e informarnos de lo que acontece con nuestro medio ambiente. ¿Por qué nos importa nuestra provincia y nuestro país? En 107.5 FM Estéreo Radio Puente Alto, nos interesa nuestro planeta y nos interesa tú. Bienvenidos a Agua Bajo el Puente. Adelante, Daniela. Hola, buenas noches, buenas noches a todos nuestros radioescuchas, todos y todas nuestras radioescuchas que están acompañándonos una noche más de este invierno que ya está cada vez más extraño y oscilante. Mucho calor y mucho frío, pero en fin. Le damos la bienvenida a nuestro onceavo programa, donde trataremos un tema pucha que nos atañe directamente a nosotros como tanto Asamblea del Agua como los, digamos, precursores de este radio, de este programa de radio. Vamos a hablar de las comunicaciones y su papel dentro de los movimientos socioambientales y de las problemáticas que nos acompañan lamentablemente a través de, y a lo largo de nuestro país. En ese mismo sentido, esta semana, la semana que va a ser un pequeño recuento, la semana que pasó también estuvo marcado por una noticia muy importante y, para variar, que fue bastante invisibilizada por los medios de comunicación tradicional, que fue que dejaron en libertad al fotógrafo Felipe Durán, a un comunicador de medios alternativos, quien fue acusado de un falso acto terrorista, pues fue declarado en libertad porque no hubo las pruebas suficientes para llevar a cabo un proceso penal contra él. Pero para esperar este resultado pasaron 300 días en el que Felipe estuvo encarcelado. Perdió su libertad durante casi un año por un amedrentamiento, al final, que nosotros pensamos, porque lamentablemente, y en este sentido y en este tema, yo creo que vamos a ser muy críticos. Los medios de comunicación, lo hemos dicho, ocultan un montón de información y a través de eso manipulan también un poco la opinión pública y lo que sabemos y lo que no sabemos. Yo creo que tal vez había mucha gente que no supo que Felipe estuvo en esta condición porque ningún medio de comunicación lo tomó en cuenta. Sin embargo, ayer, debo confesar, vi en las noticias, más de 5 minutos, un tipo que seguía una religión que seguía a unos tallarines. La religión del espagueti, y tenía que usar un colador en la cabeza hasta para sacarse la foto del carnet de identidad. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un espacio que es casi millonario en televisión nos emboben la cabeza con eso y omitan noticias que, pucha, quizá a más de uno le hiciera más sentido, o más sentido que la religión del tallarín, etcétera? Bueno, son incoherencias así las que nos preocupan también, porque nos desinforman. Y si nos desinforman no podemos actuar, y yo creo que ahí es donde tenemos que estar todos más activos. Bueno, este tema lo vamos a seguir conversando con nuestro invitado. Voy a decir al tiro quién es. Nos acompaña Sebastián Larraín, que es coeditor en el diario, el periódico Ciudadano. Sabemos que ustedes lo han visto seguramente, Ciudadano es un medio que ya se ha logrado posicionar, digamos, no tal, no es el Mercurio, no es su distribución, pero sí ha podido llegar a muchos lugares del país llevando una voz que estaba más bien apagada. Y bueno, ya vamos a conversar con él más para internarnos más en lo que es el Ciudadano y lo que es este movimiento, pero antes vamos a ir con nuestra primera canción, que se la queremos dedicar también, pero no solo a Sebastián, sino que también a Mireia y Eloísa. Pues mi amigo Sebastián aquí presente fueron papá recién, y le queremos mandar un saludo gigante a Eloísa, a Mireia y a Sebastián. Es un momento trascendental en la vida. Y le vamos a dedicar una canción de 31 minutos, porque es una niña, y tiene que ver con el tema también, obviamente. Se llama Yo Nunca Vi Televisión, así que nunca se va a contaminar, Eloísa, ¿ya? Vamos, que la disfruten. Agua bajo el puente. Estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles, para mi santo me vendió un televisor. Y descubrí descubrir un mundo nuevo y fácil. Estaba en la televisión. No necesito amigos que me hablen. La pantalla la que cumple esa función. Después de un tiempo engordé y me puse feo. Con el control ejercitaba solo el dedo. No me bañaba y comía porquerías. Hasta que un día explotó el televisor. Y descubrí un mundo muy complejo. Estaba en mi imaginación. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Descubrí un mundo muy complejo. Estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo. Yo soy feliz y ahora creo en el amor. Ahí está. Entonces nos deshacemos de la televisión y volvemos a creer en el amor. Ese es el mensaje trascendental de esta canción. Antes que se me olvide, el concurso de hoy, bueno, vamos a explicar primero que ya tenemos el ganador del concurso anterior, que se ganó el Atlas, que se llama Dimensión Socioambiental de los Conflictos Territoriales en Chile. El amigo que se lo ganó se llama Francisco Sandón y él participó en nuestro concurso de la semana pasada contestando a la pregunta que tenía que ver con qué manifestación cultural o artística usted había visto o prefería que haya apoyado a movimientos sociales o a causas políticas, etcétera. Así que prontamente le vamos a hacer llegar el Atlas, que está muy bonito, que volvemos a saludar y agradecérselo al colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo. Pero hoy hemos decidido innovar, porque la vida sin innovación no sería nada. Tenemos que cambiar, mutar, etc. Hoy el concurso va a ser telefónico. Estamos nosotros también muy nerviosos. Queremos que nos llamen, queremos que nos digan qué opinan del programa, qué opinan de este tipo de programas que intenta romper un poco este cerco comunicacional. ¿Ustedes creen que les sirve o en realidad la televisión o la radio es solo para entretenerse? ¿O también se puede abrir un espacio para reflexionar? No sé. ¿Lo que opina usted? Si usted dice, oye, yo soy feliz viendo Preciosas. Ah, no sé, cualquier teleserie, bacán. Pero que también queremos escuchar su opinión, que haya un poco más de interacción. Y el premio que tenemos son los hermosos parches, unos parches muy coloridos. Si ustedes quieren verlo, está en nuestra fanpage, Agua Bajo el Puente, que nos trajo la semana pasada nuestro compañero del colectivo Arteaga. Si lo recuerdan, si escucharon el programa anterior, pueden acordarse que nos dejó unos lindos regalos que vamos a sortear hoy. Tenemos tres, así que si es que llaman tres, vamos a sortear los tres. Y si llama uno, dos, dos. Y después del cuarto ya al agua, porque ya no tenemos más premios. El teléfono es, ponga atención, tome el lápiz, tome el celular, el RUTS, si no tiene nada más con qué escribir, no sé. Es el 22-872-7871. Lo voy a repetir lentamente. 22-872-7871. Así que desde ahora está la línea abierta, nos pueden, mira, nos pueden interrumpir, ¿ya? Pero la idea es que se dé la interacción. Sin más preámbulos ni rodeos, vamos a presentar a Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad, muy a gusto de venir a compartir este espacio con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Sabemos que estás ahora en un periodo diferente, ¿verdad? Distinto, a una semana de ser papá. Me imagino que los tiempos cambian y nosotros también te agradecemos la voluntad de poder venir a acompañarnos. Así es, mañana se cumple una semana de la fenomenal llegada de Eloísa a nuestras vidas. Ya junto con mi compañera Mireya estamos, pero fascinados, pero ella también consciente de la importancia de participar en estos espacios, me por dijo, supuesto. Vaya compañero, yo cuido a la Elo y aquí estamos en el programa. Así estamos. Así que un saludo para ella, para la Elo, una bienvenida a esta vida, y también para sus dos hermanas mayores, Emiliana y Florencia, que están ahí en casa con ella, ayudando a Mireya a regalonearla, a cuidar a la Elo. Estás rodeado de mujeres. Rodeado de mujeres, sí. Muy bien. Un clan. Sebastián, pucha, te felicitamos nuevamente. Y en nombre de toda la comuna de Puente Alto, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Cuando quiera. Muchas gracias. Muy bien. Ya vamos a entrar en el tema que nos convoca hoy. Pero primero yo quería saber, claro, tú vienes al programa y nosotros en general hemos tenido gente que está relacionada con movimiento medioambiental, entonces uno le pregunta, ¿por qué te nace ese sentimiento? En el caso tuyo, tú estás más apegado a lo que son las comunicaciones, me imagino, en tu origen, o sea, profesional o vocacional. ¿Por qué te llamó la atención de comunicar? ¿Qué te hizo a ti sentir, quizá en tu adolescencia, oye, no sé, mi rol es como gestionar que la gente sepa más cosas? No sé, ¿qué piensas? ¿O qué pensaste? Mira, me sentí atraído hacia las comunicaciones porque creo es una, a ver, una actividad humana de gran importancia, esencial para la vida en comunidad, en sociedad. Ya, y para todo tipo de relaciones sociales, humanas que entablamos, la comunicación juega un papel ahí fundamental en la vida de todas las personas, no solo de los comunicadores, ¿cierto? Pero luego, tomando conciencia de también el poder que adquiere ya la comunicación en cuanto la transmisión de conocimiento, ya, y más bien la toma de conciencia respecto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, fue lo que gatilló, digamos, mi interés por dedicarme de lleno en lo profesional a esto, ¿ya? Siento que aún hoy, a pesar de que la situación ha cambiado respecto de cuando yo comencé con esto, aún hoy faltan espacios de comunicación, hay un montón de cosas que están pasando que pasan desapercibidas porque la gente no se entera, porque como bien tú decías en la introducción, no son importantes para los grandes medios de comunicación, que son los que llegan a la mayor cantidad de personas. Quienes deciden ya, nutridos por sus propios intereses, ya sabemos que son económicos y políticos, a veces incluso religiosos, comunicar o ejercer, digamos, el ejercicio comunicacional, persiguiendo fines ya que no van de la mano de el bien común, sino el bien particular. Y esto va más allá de un discurso, sino que se ve en lo concreto, en día a día. Tú mencionaste el ejemplo de la religión de los espaguetis que jugaban. Eso, claro. Obviamente, persigue un objetivo, ¿no? Claro, bueno, da para analizar harto en realidad, no, sí, de esto, pero creo que siento que podemos hacer un aporte cuando comunicamos lo que creemos importa, de ahí un poco el eslogan del medio en el cual participo, a la mayor cantidad de personas posible, y un poco es un ejercicio de despertar conciencias también, ¿no? Claro. Generar conciencia, aprender, enseñar y eso es fundamental para la vida en sociedad. Oye, y este análisis así de profundo a ti te nació, no sé, participando en el colegio o qué sé yo. Mira, una cuestión bien personal, tuve el ejemplo de mi madre que fue periodista. Ya. Y entonces yo desde pequeño la vi trabajar a ella en distintas cosas y me llamó la atención desde ahí, o sea, desde lo tengo en la cuna, un poco en la cuna. Yo no estudié periodismo, pero terminé igual como somos comunicador, dos. ¿Ya? Porque, claro, mi corazón al parecer estaba ahí. Quizás por esta herencia de mi madre, me imagino, o bueno, por lo que uno va viviendo. Que participé en el taller de periodismo del colegio alguna vez, la básica. Claro. Esas cosas. Qué importante, las referencias familiares siempre gatillan muchas veces. Bueno, ¿para qué hablamos de las familias de doctor y abogado, donde generación tras generación? A veces, claro, uno sigue una tradición como ser profesora, que es más vocacional a veces que rentable, o periodismo, que también sabemos que siendo fundamental en lo que tú dices de nuestra interacción, es una de las carreras también con que está como a veces mal valorada o mal remunerada, no sé. Bueno, ese es un detalle, en realidad, el pelo de la cola un poco. Mira, bueno, ni tanto. Igual el tema. Sí, no, sí, yo también, sí, porque, sí, es verdad. No el encasillamiento. Claro, o sea, los periodistas, al igual que los trabajadores de todas las áreas en realidad productivas del país, trabajan la mayoría en condiciones como bien precarias o injustas o desvaloradas. Sí, y también está segregado, yo creo. Así es, sí. O sea, y los medios de comunicación no son la excepción. ¿Ya? Claro. Los grandes medios de comunicación, los que más consume la gente, mantienen a gran parte de sus trabajadores en condiciones bien precarias de trabajo. Sí. Es cierto. Y bueno, y no solo precario en el sentido material, yo creo, sino que también en el sentido de lo que te toca comunicar o de no poder dar tu opinión o de tener que cubrir cosas de repente que pucha, no tienen nada que ver contigo. Me refiero a que igual hay una frustración porque el comunicar no es el simple hecho de comunicar, o sea, comunicar farándula, por ejemplo. También te de sentir un poco vacío si tu vocación era otra. Sin duda. Por eso la importancia de crear nuestros propios medios de comunicación. La importancia, la fundamental relevancia de los medios comunitarios, los medios locales, ya los medios populares. Bienvenidos también los que logran la masividad desde otra perspectiva. Claro. No comercial, no corporativa, digamos. No como consecuencia de o herramienta para conseguir fines, digamos, comerciales o monetarios generalmente, o de influencia también de poder político. Sino los que nacen de la convicción de la importancia de las comunicaciones y de la fuerza que pueden tener los medios de comunicación en el desarrollo local, en la identidad local también. En la articulación. En la articulación, la organización, en las luchas locales, territoriales, o en las luchas más transversales también. Y yo creo que ahí, hoy en Chile, por suerte hemos avanzado un poco, También va de la mano el desarrollo tecnológico. Hoy día ya Internet y que eso nos permite, les permite a muchas más personas de manera más fácil poder acceder a un montón de otros. Y hacer sus propias comunicaciones también y construir sus propios medios de comunicación. Así es, así es. Mira, pucha, el tema es tan amplio porque podemos ver que también en las comunicaciones de alguna manera. Podemos identificar los mismos vicios que hay ahora que vemos en la política, que vemos en las pesqueras, en las mineras, en un montón de cosas. Quiero que profundicemos ese tema y que también entremos de lleno a lo que para ti ha sido cubrir, por ejemplo, movimientos sociales o problemáticas socioambientales, ¿ya? Y especificando en el ciudadano, que es, yo creo que, un ejemplo un poco para un montón de medios de comunicación que están luchando, tenemos ejemplos muy cercanos, que luchan por tratar de lograr un poco esta masividad o por lo menos esta distribución bien amplia. No sé, ahí podemos ver un poco cuáles son los parámetros de importancia. Tenemos harto que conversar. Ojalá que el programa, para variar, se nos va a hacer súper cortito. Solo vamos a reiterar el teléfono porque estamos esperando que nos llame. No espere más. ¿Ya? O sea, no nos haga, no nos tenga en esta cuerda de incertidumbre si nos van a llamar. Llame, tome el teléfono. Póngale pausa si no está escuchando por internet. Llama y después vuelve a sintonizar la radio. Me refiero a los que están escuchando por celular. Es el 22872-7871. 22872-7871. Vamos con nuestra segunda pausa musical del día de hoy. Y bueno, es un grupo musical chileno, incipiente. Sin embargo, el título de su canción era tan explícito con respecto a lo que queremos comunicar hoy, que era innegable darle cabida y también apoyar, porque eso lo vamos a escuchar, hits. También promovamos que las bandas emergentes puedan surgir. Ellos son Ajiaco, ¿ya? Y su canción El Mercurio Miente. Evidentemente. Ah. Vamos. Si le lo día leído, señor, examinados como ratones, qué buena explicación. El cura apoya a los chicos en paro, quemante titular. China esa pluma envenena ya, no me destampará. Los rotos al poder que me araña escribiré. Más dinero, I need some help. Preocupado, los verdes radiosos nos castigarán. Pone fulano en portada, mengano oscuro aceptará. La canción está sonando el teléfono. Bueno, ahí escuchamos la canción de El Mercurio Viente. ¿Estás escuchando el programa? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Daniela? Sí, con ella. ¿Con quién hablo yo? Tú hablas con Andrés Yáñez. Andrés Yáñez, ¿cómo estás? Qué bueno que nos llamaste. Sí, te escucho muy mal, Daniela. Ah, pucha, ¿ahí me escucha mejor o no? No. Un poco mejor. Es que estábamos escuchando un programa muy interesante y te queríamos pedir una canción. No sé si el bloque. No hay problema. No hay problema. Sí, dale, dinos, ¿qué canción quieres escuchar? De Congreso. ¿De Congreso? Cualquiera de Congreso, que nos gusta Congreso. Perfecto. Andrés, una pregunta. ¿Qué piensas tú sobre los medios de comunicación? ¿Qué aporte crees que pueden hacer a lo que piensa la gente? ¿O tú crees que pueden abordar temas más interesantes o están bien como están? No, obviamente los medios de comunicación están pésimos. ¿Perdón? Oh, ¿nos escuchas todavía? ¿Estamos comunicados? No perdamos la comunicación. Programas como el tuyo, que son muy interesantes, y no la farándula y la estupidez que nos dan todos los días en televisión y en los medios escritos también. Ah, perfecto. Oye, pucha, muchas gracias por tu opinión. ¿Eres tú de acá de Puente Alto? No soy de Puente Alto, pero tengo la oportunidad de, a través de mi pareja, escuchar tu programa, que ella es profesora, así que profesora de arte también, muy interesante. Ah, pucha, muchas gracias entonces por seguirnos aquí en la radio. Bueno, está de más decirte que te has ganado un parche muy hermoso, muy colorido, que hizo este colectivo cultural Arteaga. Muchas gracias, Andrés, ha sido un gusto conversar contigo. Te vas a quedar en el interno para ver cómo te lo hacemos llegar. Y nada, un abrazo y sigue escuchándonos siempre. No, gracias a ti también, y que sigan los programas como los tuyos, que son un aporte. Y ojalá se sigan multiplicando y no todas las tonteras que ven en la televisión, y que la gente apague la tele y viva su vida. Muchas gracias. Enciende tu mente, apaga la tele. Gracias, que estés bien. Adiós. Adiós. Bueno, ¿qué le puedo decir? Nos sentimos maravillados. Hay feedback, nos están escuchando. Es lo más importante. Yo creo que Sebastián podrá compartir conmigo que no hay nada mejor que sentir como la reciprocidad o el feedback de a quién uno le está comunicando, ¿no? Así es, porque la comunicación es siempre una relación al menos bidireccional, quizás multidireccional. Por lo menos, sabemos que es bidireccional, sí, que alguien nos está escuchando. En ningún caso unidireccional, no puede ser solo un emisor y un receptor como... Pasivos, ¿no? Digamos como, que claro, como se enseñaba antiguamente en la universidad, sí. Exactamente. Aquí no, hay obviamente feedback, hay un ejercicio de reciprocidad también, de compartir, de dialogar. Súper bien, estamos muy felices. Bueno, Sebastián, vamos allá ahora a entrar al tema sin olvidar que pueden seguir llamando, quedan dos premios. Vamos a volver a dar el número porque ya está dando defecto esto, ¿ya? 2287-27871. Ya, y ahora sí, nos vamos. Sebastián, cuéntanos, a mí me interesa mucho saber acerca de la experiencia que ha sido construir el diario El Ciudadano para ti. ¿Qué ha significado? ¿Cómo ha sido trabajar con los movimientos sociales, con las zonas de conflicto? No sé, ¿nos puedes contar tú ampliamente? Sí. ¿Cuántos años llevan? Bueno, ha sido una locura. Ha sido una locura de 12 años ya de edad. Mira. Ya es un preadolescente, se podría decir. Sí. Un trabajo muy bonito, ya muy a mano, a ratos bien artesanal, con fuerte compañerismo, una fraternidad. El Ciudadano es una familia, siempre ha sido una familia que ha vivido momentos buenos, momentos malos, momentos difíciles, momentos muy reconfortantes también. Y que, dado lo majaderos que somos, lo porfiado que hemos sabido ser, hemos logrado crecer bastante y llegar cada día a más personas. Siento que... ¿No están llamando? ¿Vamos a contestar un llamado? ¿O sí? ¡Ay, cuidado! Ya. ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Con quién hablamos? ¿Con Tania? Tania, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muchas gracias por llamar al programa. Ya somos por lo menos multidireccionales. Tania, cuéntanos, ¿nos escuchas siempre? Se escucha pésimo, se escucha muy mal. Ups. A ver, ¿ahí? ¿Ahí me escuchas? Sí, sí, te escucho bajito, así, muy lejos. Ya, bueno, te voy a hablar un poco más fuerte. Ah. ¿Aló? Tania, ¿nos escuchas? Ya, ahí sí. Ya, Tania, cuéntanos, ¿nos escuchas hace mucho tiempo? Sí, desde que empezó el programa. Fantástico. Oye, y cuéntanos tú, ¿qué piensas acerca de los medios de comunicación? ¿Crees que deben mejorar o que están bien como están? No, obviamente deberían mejorar. Encuentro que no cumplen, es más un cahuindo que forman en vez de hacer un bien informativo, algo que construya. No encuentro que cumpla esa función ahora. Obviamente tendría que mejorar. Ya. Muchas gracias, Tania. Mira, te ganaste un parche de que nos trajeron de regalo y te vas a quedar por interno para que te lo vamos a regalar. Agradecemos muchísimo tu llamado. Esperamos que te encuentres muy bien y que no nos dejes de escuchar. Obvio que no nos voy a estar a escuchar. Muy buen programa, muchos saludos a todos, un beso gigante para todos y sigan adelante. Muchas gracias, que estén muy bien. Ya. Muy bien. Uy. Oye, ¿estamos bien? Sí, ahora ¿se sí. Escucha bien? Ahora sí. Estamos al aire. Que tuvimos que subir un poco el volumen para que se escuchara mejor. Es nuestra primera prueba de llamadas en vivo. Ha sido un éxito. Excelente, excelente. Felicitaciones. Y muchas bueno, gracias. Sigamos, volvemos al tema, ¿no? Porque yo hablaba un poquito ya de la experiencia del ciudadano, pero para no alargarme tanto, ir a lo que tú me consultas en relación a las temáticas medioambientales, las luchas sociales, en lo medioambiental y en otras áreas también, para nosotros han sido, bueno, fundamentales, ahí está nuestro foco, ya, a diferencia de otros medios, la gente, todos con razón se quejan de la calidad de los medios de comunicación, espero están pensando principalmente en los masivos y en la televisión, al parecer, claro, en particular, te ¿no? Estaban preguntando como de los medios de comunicación, los más media, los que llegan a las masas. Hay que entender que vivimos en una sociedad de mercado, ¿cierto? Capitalista en su fase neoliberal, eso, ¿no? Yo creo que ya está capitalismo casi en una fase extrema. Acérrimo, ¿cierto? En un capitalismo extremo. Neoliberal. Y exacto. Los medios de comunicación no escapan de esa lógica ya de sociedad. Entonces, funcionan en tanto empresas rentables, ¿ya? Y buscan lucrar, incrementar sus ganancias. De esa manera, los contenidos están, digamos, determinados por ello, ¿ya? No por intereses informativos o para crear una sociedad más educada, pensante, más reflexiva y qué sé yo, sino para ganar más dinero. Entonces, muestran lo que ellos evalúan o miden es consumido por la mayor cantidad de personas, ¿ya? Y eso lamentablemente afecta a todos los medios de comunicación. ¿Ya? Exacto. Entonces, los medios que tenemos otra mirada u otros intereses, lamentablemente también sufrimos el tener que subsistir en una sociedad como esta, que no fomenta desde lo público tampoco el surgimiento, la existencia, el desarrollo de otros medios de comunicación distintos a los ya establecidos. En el caso de la prensa escrita, sabemos que es la impresa, digamos, la tradicionalmente llamada prensa, sabemos que hay un duopolio. Exactamente. Ya, apoyado por el gobierno financieramente, políticamente, claro, mediante lazos de amistad y qué sé eso, yo. Uno no entendía mucho, pero no es solo, por ejemplo, por amistad, lo que yo aprendí, por ejemplo los resultados de la PSU. Uh-huh. ¿Dónde se dan? En el Mercurio. Las últimas noticias también, que es del Mercurio, también las publican. Exacto, pero ¿por qué no le darían, por ejemplo, no sé, al ciudadano, o que lo licitaran? Así como, ¿quién va a informar acerca del llamado subsidio? O sea, eso ya te genera una entrada de dinero por una edición. Gigante. gigantesca. Gigantesca, porque todo el mundo... No, el Estado gasta millones de millones en publicitar de su programa, de su llamado concurso. Entonces, ¿por ya ha financiado estas empresas. Exactamente. Ha financiado estas grandes empresas. Incluso les ha prestado plata que después no ha sido devuelta. Refiero al Banco del Estado de Chile, años atrás. No lo han favorecido absolutamente y han hecho todo lo posible por... Porque no surjan otros medios. Y porque se perpetúen otros. Y por acabar con los que existían. ¿Ya? Claro, acabar además. Con los que existían. Bueno, pero volviendo al tema de las temáticas de nuevo, medioambientales, decíamos, bueno, es fundamental que la ciudadanía cuente con medios de comunicación propios para que justamente se puedan informar, comunicar y organizar, ya articular luchas, demandas, reivindicaciones en todo plano, y dentro de eso lo medioambiental es fundamental porque afecta a gran cantidad de personas, por la salud y afecta a algo tan esencial como la vida misma, ¿no? Y la salud, ya, como el agua, qué sé yo, el aire, la tierra, o sea, por todas partes, por todo, la alimentación, qué sé yo, todo. Entonces, de ahí de ser parte de este medio de comunicación que ha tenido el foco desde su nacimiento en los conflictos medioambientales, bueno, para mí un orgullo. Nosotros siempre decimos, así como cuando nos preguntan, bueno, ¿y cuál es la línea editorial del ciudadano? Es la pregunta típica que nos hacen. ¿No te la he hecho? Nosotros, ¿Me están diciendo algo? Estoy porque ya la tengo tan le estás incorporada. Estás autorrespondiendo. No, y nosotros decimos, bueno, la promoción y defensa de los derechos ya humanos en su amplio sentido, de los derechos medioambientales, ya considerando el medio ambiente como un sujeto de derecho también, ya en relación con el ser humano y con todas las otras especies, y también, por lo tanto, últimamente hemos incorporado también promoción y defensa de los derechos animales, ya. Perfecto. Porque ellos también sujetos de derechos, tanto como el ser humano y tanto como todo el medio ambiente, todas las especies, ¿ya? Entonces ahí, bueno, puede sonar quizás un poco amplio, pero ahí está nuestro foco, nuestro trabajo en esas temáticas que dan para mucho, ¿ya? Y ahí hemos podido aportar con algo desde lo nuestro a estas luchas, a estas demandas, a estas reivindicaciones, comunicándolas, porque los grandes medios de comunicación, sabemos, las invisibilizan. Exacto, las omiten y ni siquiera las toman en cuenta. Pucha, me parece, yo estoy de acuerdo con lo que dices, mucho, y saludamos desde este mini espacio comunicacional, que no es nuestro medio, ¿no? No tenemos aquí un espacio en la radio Puente Alto, 107.5, pero, sin embargo, también es un sentido, quizás de a poco, ¿no? Uno se va armando, nada. No, claro, sobre todo cuando es una construcción colectiva, es más lento, pero yo creo que es más honesto. Excelente, hay que hacerlo. Y eso, hay que pero te quería llevar a. Y lo felicito ahí. Muchas gracias. De verdad. Muy bien. Te quería llevar a un tema que a mí siempre como que se me hace recurrente, que es en cuanto a la censura. Que de repente se acusa mucho a países como Venezuela o Ecuador, que censuran a los medios de comunicación porque les quitan estas concesiones de canales privados, y etcétera, y uno dice, no, aquí no pasa, aquí en Chile tenemos libertad de prensa, y lo salen los diputados de acá criticando el proceso de allá, no es defendiendo ni la censura de un lado o de otro, ni como se vea, simplemente que aquí en Chile, con esta fachada de la libertad de prensa, que tenemos nuestras libertades plenas, y no existe, o sea, gracias a todo lo que dijimos un poco antes, de que no te dan espacio ni económico el Estado, o otra manera de surgir, o cooptan los, qué sé yo, los distribuidores, ¿verdad? Ahora son la misma empresa que hace el diario, es la que distribuye, entonces ya no están, esto es como otras modalidades más antiguas, que eran repartidores, distribuidores, qué sé yo. Me refiero que es muy difícil llegar a... De hecho, hasta llegar a los kioscos es difícil de manera como súper amplia, ¿no? Y aparte, Santiago está cada vez más grande, imagínate. A lo que voy es que no creamos que de repente vivimos en un país lleno de libertades, porque tenemos la libertad de consumir entre cosas que nos imponen. Lamentable, consumir medios de comunicación, que suena mal. Tenemos, por ejemplo, en las tardes, la teleserie Árabe 1, 2, C, J, K. Todos igual, o sea, no te dan espacio. La gente que no tiene acceso al cable o a internet se informa o se entretiene de una forma pucha, que a veces no ayuda nada o cero a la reflexión, a la criticidad, a saber dónde estamos, cómo vivimos. Y eso me parece también como súper grave que suceda, que se acepte y que no se haga nada al respecto por dar un espacio en los más media, que yo sé que uno no hay que pedir mucho porque ya sabemos que no nos van a dar nada, pero cuesta tanto lo que es un medio de comunicación con la tecnología que se necesita, etcétera, no sé, implantar como algo nuevo, una alternativa que ojalá sea masiva, que deje salir de estos reductos tal vez un poco más cerrado, que qué sé yo, discúlpame, es que el tema me interesa mucho. No, está bien, súper, buen análisis el que hace, buena reflexión. ¿Qué piensas bueno, tú de claro, eso? No están aseguradas las libertades de información, de comunicación aquí para nadie, ni para los medios de comunicación, ni para las personas. Como decía, vivimos en una sociedad de mercado, eso es lo que prima, Dios dinero manda. Y hay libertad de comunicación para quienes tienen el poder económico, ya, para quienes tienen detentan el poder económico que les permite crear medios de comunicación, ya, masivos, ya, porque es caro hacerlo, obviamente es claro. Muy caro hacer un medio de comunicación masivo, sea el formato que sea. Hay algún ya nuevo formato un poco más económico y de ahí muchos han podido surgir a raíz de eso, como comentábamos antes, pero quienes tienen libertad de comunicación plena y real son quienes tienen el dinero. O sea, los medios de comunicación, los grandes medios, digamos, son instrumentos, decíamos, de los grandes grupos económicos de, claro, este país, que son los mismos que conforman la mal llamada clase política, ¿cierto? Ya sabemos que no hay mucha diferencia y que están súper mezclados. Entonces, como mensaje un poco para cerrar este tema, y después, bueno, tú ya tienes una breve noción de lo que va a pasar después, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Ahora en el programa? Es un juego, sí, por supuesto, en el programa. Ah, sí. Sí, vamos sí, a avanzar un poco. Vamos a volver a repetir el número, nos queda un premio, ¿ya? Para ver si alguien más se gana el último parche. Hemos estado muy contentos, hay reciprocidad, así que súper bien. El 22872-7871. 22872-7871. Y vamos a ir con con un tema que le viene al dedillo, y en la última canción vamos a tocar la canción de Congreso que nos pidió Andrés también, porque como nos llama, nos piden algo y no se lo vamos a dar, lo vamos a buscar rápidamente. Pero ahora viene un tema que no podía faltar tampoco hoy, por su título más que nada, y es del gran Charly García, que él es un irreverente, y Pedro Aznar, y está dedicado a toda la gente y medios de comunicación, no, sobre todo a los medios de comunicación, porque no, a toda la gente, a todas las personas que mienten. Entonces la canción se llama Mientes. La prensa miente, las personas mienten. Nosotros no mentimos. Va la canción. Mientes y yo puedo atestiguar. Mientes y ni te hace falta hablar. Llorar. Calla, ya no te veo tus ojos y no estás. Si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más, es que de verdad no hay nada. ¿Será que esta vez es el fin? Ven, mientes, y nosotros todos podemos atestiguar que miente. Así con la canción de Charly García. Solo muy breve. Por supuesto. Porque Dente me refería a la libertad de expresión y su relación con el poder del dinero, pero tampoco está garantizada la libertad de expresión en Chile debido a la legislación actual. Ah, mira. Sí. Porque, por ejemplo, el delito de injurias, ¿ya?, está penado con cárcel. Eso es cierto. En este país, ¿ya? A diferencia de nuestros países vecinos, de gran parte de los países del mundo, a diferencia de lo que recomiendan las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos, claro, los organismos internacionales que trabajan temas de derechos humanos y de libertad de expresión, que recomiendan no penar con cárcel las injurias por el amedrentamiento que ello significa, ¿ya?, para los directores de los medios de comunicación. Pero en Chile sí existen las penas de cárcel para quienes cometan el delito de injurias. Que no se entienda que estamos defendiendo las injurias. No, por supuesto. No se entiende por supuesto. Eso. No. Lo que estamos diciendo es que si un juez, ya, a su arbitrio, digamos, personal, determina que un medio de comunicación tuvo la intención de denostar la honra de otra persona. La intención, claro. Así es, aun cuando lo que haya publicado sea verdad, ¿ya?, y tenga fuentes que lo demuestran, pero si el juez determina que un medio de comunicación tuvo la intención de denostar la honra de una persona publicando cosas que pueden ser verdad, pero bajo esa supuesta intención, puede condenar con cárcel a sus directores. Mira. ¿Ya? Oye, situación que nos afectó a nosotros personalmente, ¿sí?, por eso me refiero a ella. Como no teníamos ningún antecedente penal previo, entonces estamos cumpliendo, junto a mi compañero Bruno Sommer, una pena remitida, ¿ya? Nosotros no hoy día, así es, estamos cumpliendo una condena, nosotros, de más de un año y medio, ¿ya? Como teníamos nuestros papeles limpios anteriormente, entonces no estamos dentro de la cárcel, sino que estamos cumpliendo la pena remitida. Eso significa que podemos gozar de esta supuesta libertad, pero debemos ir a firmar al patronato de reos, ahí con gendarmería, con, wow, con otros compañeros reos que tienen también ese beneficio. Bueno, acabamos de hablar de Felipe Durán, por ejemplo. Así es. Entonces, él, que es un comunicador independiente, también sufre esto. Por eso decía, no está asegurada la libertad de prensa ni la libertad de información ni comunicación para los medios de comunicación no corporativos, ni tampoco para las personas quienes sufren en carne propia en la persecución, digamos, sí, del Estado, de los poderosos, a través de sus organismos, ciertos represores policiales, como lo que sufrió Felipe Durán, que le hicieron un montaje. Exactamente. Hicieron un montaje, ya, que lo tuvo preso, como tú bien decías, 300 días. Sí. Es crítica la situación en ese sentido. O sea, tenemos un gran poder concentrado en muy pocos medios de comunicación, que sabemos las relaciones que tienen con grupos económicos que sea, forman parte de ellos, y por otro lado tenemos una gran cantidad de medios independientes, alternativos populares, como se les llame, y comunicadores independientes, ya en lo gráfico, en todos los formatos de comunicación, que sufrimos una situación bien crítica, porque nos amedrentan, nos persiguen. Hoy en día nosotros ya no tenemos nuestros papeles limpios. Claro. Vale decir que se nos viene otra querella encima, como ya nos han llegado, pero hemos hasta ahora podido sortear de momento. Y nos consideran culpables nuevamente, ya fallan en nuestra contra y ya no vamos a tener el beneficio de la pena remitida, sino que vamos a tener que cumplir con cárcel efectiva. ¿Ya? ¿Y eso es por qué? Por publicar cosas que claro, no son mentira, ¿ya? Que es darle voz a los que no tienen voz, ¿ya? Publicar lo que están señalando fuentes con nombre y apellido, pero bajo esta supuesta intención de denostar la honra de la persona a la cual nos refiramos, podemos incluso llegar a la cárcel. Ya nosotros estamos haciendo un reclamo hoy en día en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se cambie la legislación en Chile, porque esta medida, así como la que persigue a las radios comunitarias, también obviamente afectan el estado de la libertad de expresión en Chile. Fuertemente. Escucha, Sebastián, ¿qué te puedo decir? Me parece casi espeluznante esto, porque realmente el amedrentamiento y el querer invisibilizar lo que realmente pasa, que ya le está explotando a borbotones. Yo creo que no sé cuál es el devenir del futuro, ¿no? Pero creo que tiene que existir muy pronto un freno a esto, porque si no, o sea, están aplacándonos de una cantidad de maneras, clientelizándonos de tal manera. Y desinformándonos, y ya la gente está un poco cansada, ya se está dando cuenta un poco, de a poco. O sea, que haya salido un millón de personas a la calle el otro día por la AFP es una pequeña señal, que tal vez la AFP es una demanda que reúne a más gente, ¿no? Pero es una gran señal. Es una señal a la cual yo creo que algo se le movió el piso. O sea, sí, la presidenta, disculpen a los que apoyen a la presidenta, ¿no? Pero yo sé que cada vez son menos, o al menos eso salió hace poco. Es el 19%. Chute, y veamos cuánta gente se está manifestando y participando y deseando otras cosas. Entonces también tendría que ser un cachetazo para la presidenta, para cambiar un poco el rumbo de lo que viene haciendo. Sabemos que no lo van a hacer porque están un poco contaminados, pero no vamos a seguir adentrándonos. No, y por suerte las organizaciones sociales han tenido también la fuerza ya de dar estos batatazos, porque trascienden digamos toda la agenda pública, la agenda política, y instalan un tema de un día para otro ya a nivel masivo, que es una muestra de poder y de organización también. Sí. Porque este tema lo venimos nosotros hablando de no más AFP desde hace mucho tiempo. Sí. Y muchos medios independientes lo vienen haciendo. Un saludo a todas las organizaciones que han sostenido esta lucha y que ahora, a veces con lucha constante, da frutos. Han logrado instalar el tema, y los grandes medios de comunicación no han podido ya aplacarlo, sino, claro, referirse a ello, porque ya la manifestación de fuerza fue contundente. Bueno, vamos a avanzar, porque mira, oye, nos podríamos quedar mucho rato hablando, pero sin embargo tú no te vas a salvar del psicoanálisis que hacemos en este programa llamado el ping pong medioambiental en Agua Bajo el Puente. Mira, vamos a hacerlo muy cortito porque no hemos hablado demasiado. Lo que no, está excelente, pero en fin, el tiempo a veces pasa más rápido. Bueno, mira, el concurso se trata de lo siguiente, o sea, el juego se trata de lo siguiente. Yo te voy a nombrar algunas palabras y tú me dices la primera idea que se te venga en la cabeza. Ojalá un concepto. Okay. ¿Ya? Okay. Muy bien, entonces si yo te digo comunicaciones. Humanidad. Agua. Vida. Medio ambiente. Todo. Reciclaje. Una necesidad. Basura. humano. ¿Y ciudadano? Libre. ¡Ah! Esperemos que siga libre. Ojalá, ojalá, ojalá. Yo y todos los ciudadanos, sí, así es. Sí, tú y de nuevo felicitamos a Felipe Durán que está libre. Oye, fuerza, compañero. Fuerza, mucha fuerza. Estamos felices. Este ha sido un programa muy interesante, muy reflexivo. Esta sí que es la última vez que le damos el teléfono y la última oportunidad que se llene el premio que queda. El 228727871. 228727871. Igual estamos súper contentos que nos haya acompañado Andrés y Tania. Y vamos a ir con nuestra última pausa musical, que se la debemos a Andrés, ya con una canción de Congreso. Ahora el DJ me va a indicar qué canción de Congreso va a sorprendernos. Bueno, esta es una canción que también nos habla de las fuerzas de la naturaleza y de cómo nosotros nos podemos sentir hijos de todas esas fuerzas. Para Andrés y para todos que les gusta Congreso, aquí va Hijo del Sol Luminoso. Poderoso, talentoso, esa cría soy yo. Hermano del africano que llegó de muy lejano y conmigo sufrió. Amerindio a mí me dicen porque vivo en las alturas. Casi al lado del sol, casi al lado del sol. Chamanes, brujos y magos, junto a los pares de santo. Cultivaron mi ser, cultivaron mi ser. Terreno más allá del universo que te quiero mostrar. Nuestro mundo trascendente que llevamos en el alma no se vende, hermano mío, a la ciencia oficial. América, a mí me dice porque vivo en las casi al lado del sol, casi al lado del sol. Continente americano, no seas tan inconsciente con tu fe y tu ancestral. Hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso. Vivo en las alturas, la, la, la, la, casi al lado del sol, casi al lado del sol. Chamanes, brujos y magos, junto a los pares de santo, la, la, la, la, cultivaron mi ser, cultivaron mi ser, cultivaron. Mi ser. Bravo. Ahí está la canción de Congreso, Hijo del Sol Luminoso, para nuestro participante que nos llamó y nos pidió una canción. Estamos terminando nuestro programa. Ha sido de nuevo un programa que se ha ido súper rápido, como el agua entre los dedos. Ajá. Estamos muy contentos de haber recibido a Sebastián el día de hoy. Quiero recordar un poquito las actividades que tenemos estos próximos días. Este día sábado vamos a estar como la Asamblea de Agua y Soberanía en la Plaza de Puente Alto, informando, difundiendo, esperándolos a todos ustedes, porque le vamos a dar con mucha fuerza este sábado, ya que el próximo sábado es la marcha, tercera marcha territorial en Puente Alto, para decir no solo no Alto Maipo, sino que también no Aguas Andinas y todos los que lucran con nuestros recursos, con nuestra agua, que es, como decía por ahí un compañero, de todos y de todas, ¿ya? Esta marcha se va a realizar el sábado 20 de agosto a las 11 de la mañana. Va a comenzar en la explanada de la Municipalidad de Puente Alto, para ir también ahí a decir lo que pensamos acerca de estos megaproyectos y megas empresas que se instalan en nuestro entorno y que realmente lo están destruyendo. En ese sentido también apoyamos que el ciudadano siempre esté presente con estos temas. Ya, y bueno, eso, los esperamos la próxima semana. Vamos a estar súper pendientes. Va a ser un programa dedicado específicamente a la problemática del agua aquí en nuestra zona, que es Puente Alto, especialmente con lo que es Alto Maipo. Quiero decir que nos ha escrito mucha gente, que le vamos a mandar un saludo ahora, pero quiero que Sebastián, por supuesto, tenga el espacio de despedirse, saber cómo te has sentido, si quieres dar alguna... una reflexión. No, tratemos de no porque nos ponemos a filosofar, ya, un poco, no, sí, qué entretenido, pero ya el tiempo nos está pillando. Cronos viene ahí detrás de nosotros. No, bueno, nada, está bien, o sea, muchas gracias, entretenido el programa, entretenido aquí participar de la conversación, un gusto, gracias a todos por escucharnos, apoyo a los medios de comunicación independientes, los programas territoriales, los medios que se preocupan por defender los derechos de las personas, del medio ambiente, de los animales. Ya no puede ser, no podemos seguir aguantando a esta máquina devora Pachamama que nos maltrata todos los días, todos, ¿no? Los días. Entonces, la única forma es organización, comunicación, lucha, y el pueblo chileno, por suerte, está dando muestras de que está golpeando la mesa, está descontento, lo manifiesta, y esa es la única manera de cambiar las cosas, ¿cierto? Pucha, maravilloso, excelente. Damos las gracias, como siempre, a nuestro equipo completo, a Valeria, a Felipe, a Javier, con quienes podemos sacar adelante este hermoso esfuerzo también de comunicación, rompiendo un poquito al menos el cerco comunicacional al que nos hemos enfrentado siempre. Solo saludos a quienes nos están escuchando, a Eduardo, a Marisol, a Ivania, a Miguel, a Nicole, a Richard, a Roberto, a Juan, etcétera, que siempre nos están apoyando y nos están retroalimentando. Como siempre, visite nuestra fanpage, Agua Bajo el Puente. En un par de días sale el podcast de este programa, por si lo quiere volver a escuchar, no hay problema. Nos vemos el otro martes. Que estén todos súper bien, que tengan una maravillosa semana. Y nada, nos estamos viendo con fuerza, con ánimo. Prefiera los medios de comunicación alternativos. Vamos a hacer aquí propaganda al ciudadano sin restricción. Si está en un kiosco y está la cuarta y está el ciudadano, prefiere el ciudadano. La cuarta no le va a entregar nada, pura mal. Nada, no sé. Prefiere el ciudadano nomás. Ya la cuarta no, que nada, no puede decir nada de la cuarta. Prefiere el ciudadano. Y prefiere Agua Bajo el Puente el próximo martes, de 21:20 a 22:20. Un abrazo, un beso, un cariño, que les vaya bien. Hasta luego. Salud. Que se quede el infinito sin estrellas.